Empezamos un nuevo día con la bendición de nuestro Dios y seguros de que Él nos acompaña en este preciso momento en el estudio de la devoción matutina. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra aplicación Devoción Matutina Adventista en sistemas Android y también en nuestros sistemas para iOS. Que el Señor pueda estar con ustedes y muchas gracias por hacer uso de la tecnología para el crecimiento espiritual. El día de hoy, miércoles 8 de abril, la matutina de jóvenes nos trae Honrar a tus padres. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12, y dice: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tú no lo sabías, ni te diste cuenta en ese momento, pero desde que por primera vez, con tu manecita recién nacida y endeble, en un reflejo instintivo, te aferraste tan solo de un dedo de tu padre o de tu madre, ellos perdieron su libertad y su autonomía. Su corazón ya no les perteneció más. A partir de ese momento, quedó prendido de ti, dulcemente esclavizado a tu persona. Porque si en el devenir de la vida tú te alegrarías, su corazón se llenaría de felicidad. Pero si esta existencia terrenal te provocaría dolor, su corazón se llenaría de angustia al verte sufrir. Tu felicidad sería, de allí en más, su felicidad, y tu sufrimiento irremediablemente sería en adelante su propio calvario. Solo cuando llegues a ser padre, te darás cuenta de cuán ligada está el alma de tus padres a ti, como cada pena que te toque experimentar los afectará íntimamente, del modo más hondo y lacerante. Entonces llegarás a comprender cuánto derroche de amor han hecho tus padres por ti a lo largo de tu vida. Entenderás que sus órdenes, sus pedidos de obediencia, no eran caprichos ni manifestaciones narcisistas de autoritarismo, sino que eran la mejor forma que conocían de protegerte de los peligros de la vida. ¿Han sido infalibles tus padres contigo? Claro que no. Pero seguramente te han amado con un amor entrañable y han hecho por ti lo mejor que podían. Han envejecido, se han llenado de arrugas mientras se desvelaban por ti cuando eras bebé o niño y tenías fiebre por la noche. Cuando experimentabas tus primeros dolores en tu relación con tus compañeritos de colegio, han sufrido contigo. Te acompañaron mientras torpemente aprendías a andar en bicicleta y se angustiaron cuando te vieron caerte y lastimarte varias veces hasta que finalmente mantuviste el equilibrio. Se les ha estrujado el corazón cuando les contabas con lágrimas sobre tu primera decepción amorosa, y han estado allí acompañándote, sosteniéndote y apoyándote en cada etapa de tu vida. Si todavía tienes padres, ¿por qué no los honras hoy como te pide Dios en el mandamiento y sorpresivamente le das un fuerte beso en la mejilla y un abrazo de oso diciéndoles cuánto los amas? Querido joven, tú que tienes padres todavía, ¿por qué no hacemos este ejercicio? Ámalos, cuídalos, respétalos y sobre todo, honralos, tal como lo dice el mandamiento. Bendiciones.